Recordemos que ya un grupo muy importante de mujeres, 120 alrededor, nos juntamos el 3 de septiembre para charlar, debatir, conversar, compartir, hacer algunas políticas que son interesantes para nosotras. Mañana, todas las mujeres obviamente que participaron del primer preencuentro y todas las que se quieran sumar, tengan o no intención de participar del encuentro nacional que se hace en Rosario. La idea es poder generar un espacio en Viedma en el cual las mujeres nos encontremos sin ninguna guía, ni nadie que nos diga qué tenemos que hacer, que, digamos, ni cómo tenemos que hacer, sino desde lo que cada una lleva, encontrarnos, ver cuáles son las temáticas que nos interesan, juntarnos por grupos de acuerdo a esos intereses y a partir de ahí debatir y pensar juntas un taller. Va a ser en la escuela 296, es decir, barrio 20 de junio, Belgrano y México. Están todas invitadas, va a ser más o menos hasta las 6 de la tarde. Además del encuentro, va a haber un poco de música, alguna intervención teatral y un buffet con cosas ricas para que vamos a compartir y a su vez ayudarnos a los que viajamos a juntar algunos vecinos. Perfecto, entonces mañana 14:30, dijiste, justo se entrecortó sí. Un poquito. 14:30. Perfecto, ahí el preencuentro rumbo al gran encuentro nacional que será el 8 de octubre, allá el fin de semana del 8 de octubre en Rosario. Bueno, Mayra, te dejo ahí para que puedas ingresar. Abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Preencuentro de mujeres, dicho está.